Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la edición del informativo Voces Nuestras. Les saludan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Queremos enviar fuertes saludos a quienes nos escuchan por Radio Volcán en Nicaragua y Radio Tehuacán en El Salvador. Antes de dar inicio con los titulares, queremos enviar un cariñoso saludo a nuestro compañero de Radio Veraguas, Pallín Atencio, quien en este momento enfrenta una situación en su estado de salud. Enviarle desde Costa Rica las mejores vibras. Sabemos que saldrás adelante, eres una persona muy fuerte. Te apreciamos como profesional, Pallín, pero también como la gran persona que eres. Un abrazo a la distancia. A continuación, algunos de los temas que podrá escuchar en la presente emisión. La adhesión de Costa Rica al bloque comercial de la Alianza del Pacífico genera optimismo en unos y desconfianza en otros. La profunda liberación económica que plantea esta alianza reaviva la discusión sobre el modelo de Estado, que se basa en tratados de libre comercio, de los cuales la población percibe muy pocos beneficios. Una encuesta reveló que gran parte de la población en Costa Rica se encuentra desesperanzada con el futuro del país. Parte de las personas consultadas creen que el cambio de gobierno puede significar una salida a la mala situación económica y social que atraviesan. Las comunidades garífunas esperan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicte una sentencia histórica contra el Estado de Honduras, esto por el despojo de tierras y violaciones a los derechos humanos en contra de los habitantes de dichas comunidades. El tema de la minería metálica es trascendental entre la población. Expertos internacionales analizan a profundidad la poca viabilidad de esta iniciativa ante los impactos sociales y ambientales. En Costa Rica. La adhesión de Costa Rica al bloque comercial de la Alianza del Pacífico genera optimismo en unos y desconfianza en otros. La profunda liberalización económica que plantea esta alianza reaviva la discusión sobre el modelo de Estado, que se basa en tratados de libre comercio, de los cuales la población percibe muy pocos beneficios. Amplía esta información la periodista Noelia Alfaro. La mandataria costarricense Laura Chinchilla firmó a inicios de esta semana la hoja de ruta para formar parte de la Alianza del Pacífico. Este bloque económico está conformado en la actualidad por México, Chile, Perú y Colombia. Sus objetivos principales se basan en una profunda liberalización comercial y mayor apertura política y económica. Para algunos sectores, se trata de un paso importante que traerá numerosos beneficios al país. Así lo constata el analista internacional Carlos Murillo, quien ve en esta alianza oportunidades de competitividad y mejoras económicas. Hay hacia afuera dos beneficios en lo que sería el sector externo. Uno es el formar parte de lo que viene a ser el bloque en América Latina, en términos económicos, más grande, porque se está uniendo a las cuatro economías más grandes después de Brasil y a las cuatro economías de lo que se ha dado en llamar el lado latinoamericano del Pacífico, que es México, Colombia, Perú y Chile. El otro aspecto, también en el ámbito externo, es que le permite tener mayor competitividad para incursionar en el mundo asiático. Murillo señala que a nivel interno el país puede percibir un aumento en el empleo y la competitividad. No obstante, el experto advierte que si el país no ve beneficios de esta ni de ninguna otra iniciativa de apertura comercial, se debe a que faltan políticas de Estado mucho más integrales. Se requiere definitivamente una reforma tributaria, un nuevo esquema fiscal. Se necesitan definir con claridad cuáles son los sectores económicos competitivos para darle un mayor apoyo. Reformas en la educación, para que haya tanto la capacitación de mano de obra como la generación de científicos que puedan lograr una mayor competitividad en el país, de técnicos que participen en esa inserción y sobre todo de una preparación de la población en términos de tener una visión de emprendedurismo, de una visión más dinámica. Pero otros sectores ven con menos optimismo esta firma. El movimiento Indignados Costa Rica advierte en diversas publicaciones que la adhesión del país a la Alianza del Pacífico es la antesala a la firma de un tratado mucho más amplio y polémico. Se trata del Acuerdo de Asociación Transpacífico, conocido como TPP por sus siglas en inglés. Adriana Naranjo, de Indignados Costa Rica y el periódico ciudadano Vox Populi, considera que el gobierno tico envía señales de querer formar parte del TTP desde hace meses, y la adhesión a la Alianza del Pacífico es una de ellas. Primero, para que se firme el TPP, tienen los países miembros que invitarlo a uno. Segundo, que Laura Chinchilla no lo dijo, pero ya este gobierno había mandado una solicitud para ser incluido, diciendo que estaba interesado en ser incluido en el TPP. Entonces, este acuerdo comercial, que es la Alianza del Pacífico, tiene que ver ya con cuestiones sobre derechos de autor, ¿verdad? Y derechos de autor en general, ¿verdad? Para uso médico, para uso de internet, para uso de agricultura. Entonces, lo vemos como una antesala para el TPP, que está conformado en América por estos mismos países que conforman la Alianza del Pacífico, ¿verdad? Chile, México, Perú. Adriana Naranjo también destaca que ya de por sí la Alianza del Pacífico profundizaría una apertura comercial poco beneficiosa para el país. No hay un sentido en pertenecer a esta alianza porque ya Costa Rica tiene tratados de libre comercio con estos países. Entonces, que dentro de la economía se puede ver como una renegociación no beneficiosa para Costa Rica, porque con los tratados de libre comercio con estos países se habían dejado como temas sensibles, se habían negociado y se habían dejado como diciendo, esto no se toca, ¿verdad? Estas cuestiones que tienen que ver con productores nacionales, con agricultura, etcétera, eso no se toca porque deja vulnerable a los productores nacionales. Entonces, ahora que se hace la alianza, está el Pacífico, se liberan esos mercados otra vez. Por su parte, el analista Carlos Murillo considera que no existe ningún ligamen entre la Alianza del Pacífico y el Acuerdo de Asociación Transpacífico. Murillo coincide en que Costa Rica no sacaría ningún provecho al adherirse a este último. Costa Rica no puede ser parte de esa otra alianza, TPP. Eso tiene otra naturaleza, otros fines. Es un bloque estadounidense con fines de contrarrestar la expansión china. Y China tiene su propio bloque para contrarrestar al bloque estadounidense. Ese es otro juego de poder. No tendría ninguna lógica que Costa Rica ingrese a un bloque como el TPP. Hay algunos sectores que consideran que debería de hacerse miembro o de ser miembro de este bloque. En realidad, primero, el bloque no es fácil de que se consolide, no es que ya existe como bloque, sino que es un proceso de construcción con otro tipo de propósitos y está otros foros como la PEP, en donde Costa Rica sí podría obtener más beneficios. Y la Alianza para el Pacífico no es el trampolín o el eslabón para ingresar a ese tipo de esquemas que propone Estados Unidos. Desde el movimiento Indignados Costa Rica, el mensaje para la población es mantenerse alerta y en constante información sobre estas medidas de liberalización económica que impulsa el gobierno. Para el informativo Voces Nuestras, informó Noelia Alfaro. Elecciones 2014. Una encuesta reveló que gran parte de la población en Costa Rica se encuentra desesperanzada con el futuro del país. Parte de las personas consultadas creen que el cambio de gobierno puede significar una salida a la mala situación económica y social que atraviesan. La encuesta Percepción sobre algunos aspectos de las culturas políticas en Costa Rica encontró que cerca de 4 de cada 10 personas consideran que la situación del país en los próximos 10 años empeorará. Mientras tanto, una cuarta parte cree que se mantendrá igual. El sondeo fue efectuado por el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional, IDESPO, y se consultó a 800 ciudadanos y ciudadanas. Estas personas, en su mayoría, se muestran pesimistas sobre el futuro del país, pero también esperan que haya un cambio impulsado por un nuevo gobierno. La socióloga e investigadora del IDESPO, Cindy Mora, explicó qué se buscaba analizar con esta encuesta. Queríamos indagar, en medio de la coyuntura electoral más bien, cómo la gente construye los sueños, qué sueña para el país, cómo imagina el futuro, qué tiene que tener ese futuro, cuáles son los problemas que tiene ahora, pero cómo los visualiza resolverlos. Ese era el objetivo fundamental de la encuesta, pensar preguntas políticas en el contexto electoral que no nos redujera la intención de voto. ¿verdad? Sino que más bien nos permitiera pensar el futuro en términos de, bueno, ¿y qué es lo que yo sueño para mi país, verdad? ¿Y con qué puedo llegar a cumplir esos sueños? Si soy solo yo, si es mi comunidad, si es las instituciones públicas, si son las empresas privadas las que tienen un rol fundamental en ese proceso. Para la profesional, ese alto porcentaje que cree que el escenario político no va a cambiar es fundamental para entender cómo la población lucha por sus objetivos y se aglutina para construir una mejor sociedad. Otro dato que arroja la encuesta es que las personas que muestran un mayor pesimismo son las de estratos socioeconómicos más bajos. El sociólogo del IDESPO, Luis Diego Soto, señaló que hay diferentes motivos por los que los consultados y consultadas manifiestan desesperanza. Cuando vamos a las razones del por qué se van a mantener igual y por qué van a empeorar, muchísimas están referidas a factores políticos como la corrupción, como la falta de escucha de parte de los gobernantes, de las necesidades de la población. También eso puede estar asociado a muchísimas circunstancias del escenario político de los últimos años, claramente. Y también por ahí tenemos importantes problemas o condiciones socioeconómicas que los vemos en los indicadores nacionales. Por ahí vemos factores como las necesidades de fuentes de trabajo y de ese tipo que también afectan las condiciones económicas de la población. El sondeo encontró también que las personas entrevistadas eligen un candidato presidencial en función de lo que desean para el país. Incluso plantean sus esperanzas en función de los ciclos electorales y creen que una mejoría en la situación puede darse por la llegada de un nuevo gobierno. La investigadora Cindy Mora citó el ejemplo de la administración actual, que finalizará el próximo 8 de mayo y que se ha abierto poco a las demandas de la población. Hay una necesidad muy importante de escucha, es uno de los reclamos fundamentales de las personas. La no escucha, la no atención de las demandas, el ignorar las demandas. Esto es importante porque, bueno, estamos en esta administración y esta administración, la administración Chinchilla Miranda, ha sido particularmente omisa de demandas, ha sido particularmente silenciosa respecto a las peticiones que se han hecho, pero es importante también señalarlo, no es la única administración que ha tenido ese proceder, ¿verdad?, de omitir las demandas que se plantean desde distintos colectivos, desde distintas organizaciones, a través de distintos recursos que van desde la calle, con acciones colectivas de protesta y más, hasta las redes sociales. Dentro de las personas consultadas, el 96% está de acuerdo o muy de acuerdo con que todos los y las habitantes deben ser responsables del bienestar colectivo. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual y Radio Pampa. También nos sintonizan por internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. Síganos por Facebook. Búsquenos como Voces Nuestras. En El Salvador. El tema de la minería metálica es trascendental entre la población. Expertos internacionales analizan a profundidad la poca viabilidad de esta iniciativa ante los impactos sociales y ambientales. Nos enlazamos con nuestro corresponsal en El Salvador, Alfredo Carías. Saludos amigos y amigas de Voces Nuestras. La compensación económica a través de la recolección de los impuestos que puedan pagar las transnacionales mineras por permitirles explotar los recursos naturales es una apuesta arriesgada, considerando la vulnerabilidad social y ambiental que padece El Salvador, manifestó Rodolfo Bajerano, representante de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos Humanos, Latindad. Nosotros tenemos la experiencia en Perú de empresas transnacionales ubicadas en sectores mineros y petroleros, y lo que dejan y lo que han dejado es problemas sociales, conflictos, daños ambientales, muy poco de ingresos al Estado, porque muchas veces esas empresas han tenido beneficios tributarios y fiscales, además de dejar problemas en la zona donde operan, tampoco resuelven esos problemas sociales y ambientales, y además deja muy poco el fisco del Estado. La fiebre del oro trasciende al mundo financiero debido al incremento de los precios de los recursos naturales no renovables como el oro. Esto ha ocasionado una desproporcionada escalada de corporaciones interesadas en invertir en este rubro, jugando con especulación financiera, las frágiles economías e institucionalidades de los gobiernos en vías de desarrollo. destacan estudios de organizaciones latinoamericanas. Y ante esta situación de oportunidad, las transnacionales mineras y petroleras juegan con artimañas fiscales para evadir o eludir impuestos a las arcas de los estados, que se traduce en detrimento de menos fondos para proyectos y obras sociales, comenta el economista Romel Rodríguez, representante de la Fundación Nacional para el Desarrollo Funde. Porque alguien podría decir, frente a los problemas fiscales que tiene El Salvador, de que tiene escasos recursos, ¿verdad?, para atender sus demandas sociales, ¿por qué no hacemos y por qué no aceptamos, podría decir la gente, la explotación minera, ¿verdad?, y que las mineras paguen impuestos y con eso sacamos, digamos, lo que le hace falta al Estado? Lo que pasa es que en el largo plazo el Estado va a tener más demandas. ¿En qué? En términos medioambientales, de educación, de salud, grandes enfermedades, ¿verdad?, qué sé yo, casos de cáncer, que son muchísimo más caros, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos otra área, que nos necesitamos entrar en una actividad económica como estas industrias extractivas, que es la minería. Tenemos el lado de combatir la evasión, la elusión fiscal, que es amplio. Tenemos ahí un marco de alrededor de 500, 700 millones de dólares que se pueden recaudar. Entre las estrategias en que se amparan las transnacionales extractivas, mineras y petroleras, están los tratados de libre comercio y los flujos financieros ilícitos, que son capitales escondidos en paraísos fiscales, en países como Delaware en Estados Unidos, Suiza, las Islas Caimán, entre otros, donde no se lleva control ni regulación de los impuestos y ganancias de dichas compañías. Y esta última opción es una modalidad que es una tendencia mundial que aprovechan las compañías mineras para evadir su responsabilidad tributaria en los países donde operan. Y en el caso salvadoreño la situación se vuelve aún más complicada por su débil institucionalidad tributaria que adolece el Estado, donde dichas anomalías al sistema serían fáciles de manipular por parte de las compañías transnacionales. Para colmo, El Salvador no goza de un aparato estatal donde las leyes ambientales se respeten y se hagan cumplir, dos razones suficientes para descartar la actividad minera en el país. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. El informativo Voces Nuestras se escucha en Panamá por Radio Veraguas, en Guatemala por Radio Caguinaquén y Radio Universidad San Carlos. En Honduras. Las comunidades garífunas esperan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicte una sentencia histórica contra el Estado de Honduras, esto por el despojo de tierras y violaciones a los derechos humanos en contra de los habitantes de dichas comunidades. Más información con nuestra corresponsal Yolani Pérez. Saludos desde Radio Progreso en Honduras para la revista informativa Voces Nuestras. Y precisamente el Estado hondureño podría ser nuevamente condenado por despojo territorial y violaciones a los derechos humanos en prejuicio del pueblo garífuna, específicamente las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, esto en el Atlántico del país. Escuchemos a Miriam Miranda, de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANE. Estamos a pocos meses para que se pueda dictar una sentencia histórica contra el Estado de Honduras por la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y en este caso el pueblo garífuna, que hay dos casos trasladados ante la Corte, el caso de Triunfo de la Cruz y el caso de Punta Piedra. El caso de Triunfo de la Cruz, básicamente que es un caso monstruo, un caso de 36 pequeños casos en un solo caso, que tiene que ver con el abuso de poder de las municipalidades, que tiene que ver con las decisiones que se han venido tomando en contra de las comunidades del Triunfo de la Cruz cuando se han estado apoderando y acaparando las playas, las tierras, por grandes empresarios. Ahí estamos hablando de los Malaos, de los Cafati, de los Callejas, de todos estos empresarios de San Pedro Sula. Y en este caso, pues, una de las, lo que se espera por parte del pueblo garífuna, en este caso Triunfo de la Cruz y la OFRANE, es que haya una sentencia para no solamente que se le restituya las tierras a la comunidad de Triunfo de la Cruz, sino también para que se ejecute y se implemente en el país una ley sobre la consulta y consentimiento previo, libre e informado. Además, afirman que están afinando los últimos detalles para asistir a las audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y así garantizar una sentencia favorable para las comunidades negras. Y estamos ya con los testigos, recogiendo los últimos, digamos, expedientes, recogiendo la última información para garantizar de que efectivamente haya una sentencia favorable. Ya nosotros se ha comprobado que no hay ninguna decisión ni voluntad política del Estado, resolver los conflictos, se le dio un tiempo prudencial al Estado para que llegara a un acuerdo con la comunidad, no hubo ni siquiera acercamiento a la comunidad y por eso es que estamos a las puertas de una sentencia que va a generar jurisprudencia internacional para los derechos de los pueblos indígenas. Para la Organización Fraternal Negra de Honduras, el caso de estas comunidades es una muestra más del despojo del gobierno a las comunidades que ancestralmente le corresponden al pueblo garífuna. Desde Radio Progreso en Honduras, un informe de Yolani Pérez. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En Honduras. Organizaciones hondureñas urgen al Estado que ratifique el convenio sobre trabajo decente en beneficio de las trabajadoras domésticas. Pese a que la norma laboral vigente establece distintos derechos laborales, estos no se conceden a este sector laboral. Retomamos de nuevo transmisión con Radio Progreso a través de nuestro corresponsal Inmer Chévez. En lugar de garantizar que las empleadas domésticas puedan trabajar con dignidad, los gobiernos hondureños les han negado sistemáticamente las garantías laborales fundamentales que se le ofrecen a otros trabajadores y trabajadoras. Por eso, varias organizaciones están urgiendo al Estado para que ratifique el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, indica Gladys Hernández, del equipo de monitoreo independiente EMI. Lo que estamos haciendo es implementando una concertación de mujeres por el trabajo digno, donde participamos varios países de Centroamérica, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, y es para unir esfuerzos para que en nuestros países también se ratifique este convenio, ya que aquí en Honduras no se está haciendo un trabajo de ninguna parte del gobierno, de ninguna forma, y los derechos de las trabajadoras se están atropellando en toda forma. Yulisa García, quien labora en el servicio doméstico, asegura que una trabajadora apenas recibe un salario mensual de 2.000 lempiras, unos $100, lo que pone en dudas los datos del Instituto Nacional de Estadística, CINE, que indican que el ingreso promedio de las mujeres que realizan el trabajo doméstico es de 2.824 lempiras. La situación que pasamos nosotros es bastante discriminación, los explotan y nosotros tal vez somos llevadas a esa situación por la necesidad de empleo que tenemos aquí, ya que la mayoría de empleadas domésticas en veces son madres solteras o muchachas que vienen de los lugares fuera de la ciudad a buscar un nuevo bienestar para sus padres que viven en las montañas, así, y como los miran necesitados de ese empleo, no tenemos la oportunidad de que nadie los apoye, y con estas organizaciones que estamos aliándolos nosotros, las empleadas domésticas, esperamos de que tengamos una buena ayuda y que nuestros derechos se hagan respetar así como lo han logrado las amigas de Nicaragua, las de Costa Rica y las de otros países. Recuerden que también las que lavamos ajenos, que también las que cocinamos, que también las que bañamos perros, que también las que hacíamos una yarda, también somos seres humanos que tenemos derecho. Datos oficiales indican que en Honduras hay más de 64.000 mujeres que trabajan en labores domésticas. Sin embargo, de acuerdo al equipo de monitoreo independiente EMI, en el país no hay datos exactos, puesto que a los gobiernos no les ha preocupado la situación que atraviesa este sector. Desde los estudios de Radio Progreso en la zona norte de Honduras, para Voces Nuestras, les informó Inmer Gerardo Chévez. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México, nos escuchan por Radio Teocelo y en Alemania, por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. En Guatemala. La Comisión contra la Impunidad en Guatemala recibirá casi 5 millones de dólares para su funcionamiento por parte del gobierno norteamericano. Este país es catalogado como víctima de su situación geográfica debido a que se encuentra en medio de los países productores y consumidores de drogas. El detalle con el comunicador de la agencia Acerigua, Luis Ovalle. Hola amigas y amigos. Funcionarios del gobierno de Estados Unidos y del Sistema de Naciones Unidas firmaron un acuerdo mediante el cual Estados Unidos destinará 4.8 millones de dólares para el funcionamiento de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, cuyo mandato concluye en septiembre de 2015. El convenio fue anunciado por el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Seguridad, William Bromfield, quien resaltó el papel desempeñado por la Comisión en el Sistema de Justicia guatemalteco. Los fondos ingresarán mediante el Sistema de Naciones Unidas. El funcionario aseguró que el país es víctima de su situación geográfica, debido a que se encuentra en medio de los países productores y consumidores de drogas. Añadió que el problema es global y concierne a la comunidad internacional apoyar a Guatemala en la lucha contra este flagelo. Iván Velázquez, comisionado de la CICIG, dio a conocer que el monto será destinado para continuar las investigaciones contra grupos del crimen organizado. Velázquez mencionó que iniciaron pesquisas para averiguar si partidos políticos son financiados por organizaciones criminales. Sin embargo, señaló que éstas se encuentran bajo reserva. Valerie Julian, coordinadora residente de Naciones Unidas, dijo que en los últimos años ha existido una mejora entre la investigación y la persecución penal. La efectividad de la investigación pasó de un 5% en 2010 a más de un 28% a la fecha, aseguró. Esto ha repercutido en la resolución de los casos, ya que el número de sentencias pasó de 3.280 en 2009 a más de 7.100 en 2013. Este trabajo en el país ha mejorado bajo el liderazgo de la fiscal Claudia Paz y Paz, agregó Julian. La coordinadora residente de Naciones Unidas, así como el jefe de la CICIG y Bromfield, resaltaron la gestión de Paz y Paz e indicaron que su trabajo ha contribuido a mejorar el sistema de justicia y disminuir la impunidad. En este sentido, la fiscal general afirmó que anteriormente la impunidad en los casos alcanzaba un 95%, sin embargo, ahora se ha mejorado esta cifra, superando en un 30% el esclarecimiento de casos relacionados a delitos contra la vida. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua. Escuche en Vida Cotidiana análisis y dramas de la vida real de 1 a 2 de la tarde, todos los jueves, en Radio Actual 107.1 FM. El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico. Hasta aquí el informativo Voces Nuestras. Agradecemos su sintonía. A la vez agradecemos el aporte de Natalia Rojas, Noelia Alfaro, Roy Valerio y Leonardo León en los controles. Se despiden Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Hasta la próxima semana. Informativo Voces Nuestras. Noticias, análisis, actualidad, reportajes, entrevistas. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, con el aporte de la red de corresponsales, representantes de radios y organizaciones de Centroamérica y México.